En Rock FM, El Pirata y su banda. Dos bandas americanas para arrancar el show de hoy. Van Halen, Green Day. Ahora mismo las 6:09 de la mañana de un martes 22 de septiembre. Aquí está toda la banda funcionando. ¿A que sí, chicos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va, Lucía? Cuéntame cómo lo llevas en este martes. Bien, tengo una pregunta que lanzarle a Sayago. ¿Ah, sí? Sayago, tú tenías unas tomateras, ¿no? Sí, y están todavía porque son tardías de narices. ¿Y cómo van? ¿Cómo van? Sí, pues muy tardía, porque yo no sé qué ha pasado este año, pero que llevan meses ahí y bueno, me ha dado unos cuantos tomatitos y quedan más todavía, ¿eh? Eso es lo que yo quería saber, porque es que hace unos días me trajeron unos tomates de estos de huerto ricos y se me han acabado. ¿Quieres que te mandes un globo de estos? Claro. Mándame algo con tomates y piratas si quieres también. Sí, puedo hacer un doble pedido, así os sale el porte gratis. Venga, perfecto. Si hacéis un dúo, además son tomates de pera de estos así pequeñitos y están riquísimos, ricos. Por eso es que me trajeron de estos de campo que saben ricos y digo, mira, le voy a preguntar a Sayago. Bueno, vale, venga, pues vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver si hacemos un dúo y te mandamos tomates a ti y al pirata. Por cierto, pirata, así tú me qué gusta. Tal. Pues hombre, yo con cuarto y mitad de pimientos verdes me conformo hoy, Sayago. Frutería Sayago, en su domicilio, puerta a puerta. Nada. Nada que no tenéis morro los dos. Así, hablando de hortalizas, comenzamos en rico, este rico. Martes, en claro. Este martes 22 de septiembre. Vamos a por ello, venga. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Así es como avanzamos en el camino de la mañana de este martes contigo, contando siempre contigo al otro lado de la radio. Son las 6:20, marchando una de piratas por parte de Lucía, ¿a que sí? Sí, porque se nos ha escapado felicitarte, pirata. Anda. Este sábado fue el Día Internacional de Hablar como un Pirata. Vaya. Fíjate, espero que lo celebraras. Vamos, hablando como hablas siempre. Te lo aseguro que lo hice. Bueno, pues he estado investigando en internet y he encontrado cosas muy curiosas de los piratas de verdad, los que surcaban mares y eran muy temidos, ¿eh? Sí. Por ejemplo, una de las curiosidades sobre piratas que he encontrado es que cuando su barco iba con bandera roja, lo mejor era no acercarse, porque significaba que estaban armados hasta los topes y dispuestos a aniquilar a cualquiera que se le pusiese por delante. Y además creo que también significaba la bandera roja, que no me salía. Y no te acerques que hay oleaje. Sí, claro, como la playa. Aparte. O eso, que eran comunistas y lo que llevaba se lo repartían entre ellos, ¿sabes? También, claro. El botín. Lo que financiados por Venezuela, están financiados por Venezuela. Luego, otra de las curiosidades sobre piratas que he encontrado para celebrar tu día, que fue este sábado pasado, el Día Internacional de Hablar como un Pirata, es que los mejores piratas son los menos famosos. ¿Por qué? Anda. Porque eso significa que nunca les pillaron. Claro. Pero nuestro Juan Pablo Orduñez, nuestro pirata, es el más famoso, porque ahí sí que lo han pillado y varias veces. Sí. Vamos, sí. Que sí te han pillado. Razón tienes, pero no lo divulgues. No te preocupes. Y por último, otra de las curiosidades sobre piratas que he encontrado es... ¿Por qué llevan parche? Porque claro, ¿qué pasa? ¿Que eran todos tuertos? Pues no. Era para tener al menos un ojo adaptado a la oscuridad. Entonces, en caso de peligro, podían ir de la cubierta que estaba iluminada a esconderse por los oscuros interiores del barco y se destapaban el ojo y ya tenían el ojo amoldado a la oscuridad. ¿Qué te parece? ¿Qué fue? Hombre, a mí realmente lo que me parece, Lucía, es que yo por muy pirata que sea, siempre he querido más tener un Porsche que un parche. Sí, claro. Hombre, no. Tú eres muy de secano, claro. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar en Sudán con la determinación radical del gobierno para que los estudiantes no copien en los exámenes. Ahora es el mes de septiembre, más de 500.000 graduados de la escuela secundaria tienen que hacer pruebas de acceso a la universidad. Y para que no copien, el gobierno apaga internet en todo el país durante 3 horas que dura el examen. Todo el país, todos los días. Entre las 8 y las 11 de la mañana, ¡pum!, se apaga internet. Bueno, medida radical. Sí, te digo. Como haya plaga de piojos, Sayago, van a proponer como solución la guillotina. Sí, claro, ya está, solucionado, perfecto. Claro. No, y para estos los exámenes seguramente tienen otra idea. Habrán cerrado todas las carnicerías para que nadie lleve chuleta, ya está. También, radical. Claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Las 6:38 de la mañana, sonando el My Serona de los Knack, y nosotros imparables en este martes, en las primeras horas de este martes. Y ahí está Sayago, que me ha dicho por el pinganillo. Déjame hablar, que quiero contar algo de récords. Además, cosas de récords, porque son españoles, pirata, porque los españoles somos muy buenos en muchas cosas, y no solamente en las siestas, ¿verdad? No, a mí me lo va a decir. Por eso te digo, incluso en convocar elecciones cada dos años, también son También. Bueno, pues en el libro Guinness de los récords se pueden ver algunos récords españoles muy curiosos. ¿Cómo cuáles? ¿Sabes? Me he encontrado esto, sí, son curiosísimos. Mira, el récord Guinness a la cecina más grande. Para lograrlo, reunieron en León a 67 cortadores de toda España para obtener 283 kilos de cecina. ¿Qué te parece? Luego el récord a la loncha más larga la tienen en Ibiza, pero en este caso ese no está en el Guinness. Mira, otro récord Guinness que hay español es el de comer perritos. ¿Ah, sí? Perritos. Un youtuber español apodado Stick comió 9 perritos calientes en 3 minutos, batiendo la anterior marca, que era solo de 6 perritos. Tú fíjate. Este récord en algunas partes de China no lo entienden porque de comer perritos ellos son los number one, pero bueno, oye, el español este se comió 9 en 3 minutos. Y luego mira, otro que me ha parecido muy curioso, un récord español que está en el libro Guinness, dice mayor número de comensales. Este sí me encanta, se logró en Avilés, donde a lo largo de su casco histórico, en Asturias, pues a lo largo de su casco histórico se colocaron casi 12.000 personas para compartir una comida, que yo creo que luego se batió otro récord, el de los simpas, directamente, salían todos corriendo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7:08 de la mañana. Sayago Lucía, la que se ha liado durante el pasado fin de semana, porque parece ser que alguien, por error, ha subido a la página oficial de AC/DC unas fotos, supuestamente, de un nuevo vídeo que la banda está grabando, o ha grabado y va a difundir pronto, o algo parecido. El asunto es eso, que estuvieron unas fotos colgadas en la web durante un pequeño espacio de tiempo, y luego enseguida la quitaron. Y digo yo, la página web, creerme, Sayago, la página web oficial de AC/DC... ACDC.com, sí, es lo más coñazo del mundo. Mientras el grupo no está en activo, no cambia nada de nada en años. O sea, ahora sí ahí han subido algunos vídeos y alguna cosa y tal, pero se han tirado con la última actualización del año 2017, cuando murió Chuck Berry. Exactamente. Con lo cual hay que tener moral para estar ahí pendiente de la página, a ver si pasa algo, ¿no? Y entonces, alguna información tendrán que dar, digo yo. No, quiero decir que hay que estar ahí pendiente, y durante unos minutos se ven las fotos y ya luego ya no se ven. Bueno, yo no sé quién tiene tiempo para estar tan expectante de la web oficial de AC/DC, pero esto es lo que ha pasado. Durante un tiempo, un pequeño corto de tiempo, se pusieron ahí las fotos. ¿No será a propósito? Pirata, que estarán tramando. Un error. Hombre, las fotos que han subido a Instagram, realmente más que unas fotos de AC/DC, parecen ahí unos muñecos de palo que los han puesto ahí y han hecho una foto, porque son patéticas. Pueden ser ellos, como puede ser, un espantapájaro. Y entonces, ¿será el que están dejando pistas? Bueno, llevan dejándonos pistas desde hace ya mucho tiempo, con noticias confirmadas, que si nuevo disco, que si hay gira preparada para cuando acabe el trotavirus. No se sabe, pero este tipo de cosas lo único que hacen es despistar. Yo no me creo nada, y sobre todo, insisto, más que fotos de Angus o de Brian Johnson, ahí parecen cuatro muñecos de palo puestos ahí y les han hecho una foto. A mí personalmente no me dicen nada, con lo cual... Habrá que estar expectantes, pirata. Bueno, yo me quedo como estaba, Hombre, como las estaba. Ganas siguen estando, eso está claro. Las ganas están, pero estos pistas no dan ni una, porque esto para mí no significa nada. Ya veremos qué pasa. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar en Marruecos. Atención, porque no solo España tiene rotondas feas y esculturas controvertidas en ellas, no. En la localidad costera de Media, las autoridades municipales instalaron una escultura representando a dos peces enormes. El problema es que la silueta de los animales se asemejaba a dos miembros viriles, importantemente grandes. Claro, las mofas y quejas pues llegaron a las redes sociales hasta el punto de que las han tenido que retirar. Tú fíjate. Es que, ¿sabes qué pasa, Lucía? Que eso no es una rotonda. ¿No? Es una parábola, la de los penes y los peces. Claro, amigo, justo. Ahí la, claro. Yo pienso contrario que el pirata. Yo creo que penes en una rotonda es un homenaje. Porque yo cada vez que entro en una, porque cada vez que entro en una rotonda me hago la picha un lío. Eso es un homenaje. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Son las 7 y 41 minutos de la mañana y yo tengo que decirte algo. Sócrates decía que no sabía nada. Sayago es más humilde, tampoco sabe nada, pero no lo va diciendo por ahí, como Sócrates. Bueno, claro, él viene aquí cada mañana, suelta su filosofía de bolsillo, eso que es la manera que él tiene de ver la vida, y se queda tan a gusto. Por supuesto, claro que sí, y por eso no me callo, fíjate, te digo claro que... Claro, sé yo. Primera filosofía. A ver. Se sabe cuando un arquitecto es hijo único porque pone los interruptores del baño por fuera. Qué manía, ¿eh? ¿Cuántas veces habremos meado a oscuras? Señores arquitectos, los interruptores por dentro, por favor. Tontería. Mira cómo se ríe Lucía. Pero qué buena. Más filosofía. Si quieres saber qué decir a alguien que se va a tirar desde lo alto de un edificio porque no quiere vivir, dile que se espere, que tienes que quitar el coche. Es que esto no paga el seguro, digo para que lo sepáis. Haz el favor. Haz el favor de no molestar. Venga, hay una más. La vida no es un cuento de hadas. Si pierdes un zapato a medianoche, es que va chuzo y borracho. Venga, déjate. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. ¡Qué chiste! El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos a empezar por qué envió desde Valencia a Carlos. ¿Sabéis que si contamos los apellidos que acaban en Díaz, sabremos cuándo acaba el fin del mundo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tendremos a los Díaz contados. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Pues aclarado. ¡Qué tontería más graciosa! Sí, de verdad. Desde Alicante, Manu mandó su chiste. Dos amigas que están tomando café y le dice a una a la otra: Mari, he leído El Principito. Y dice: joder, Julia, no seas cursi, leche, se dice el prólogo. Bueno, de verdad. Y el epiloguito también, ¿eh? Jorge, alias Hitoman de Vigo, ha mandado su chiste. Entra Paco con una borrachera enorme en su casa, gritando: ¡Paco ya llegó! ¡Paco ya llegó! Y su mujer le pregunta: ¿y de dónde viene Paco? ¿De dónde viene Paco? Y dice: de Francisco. Yo creo que se ha hecho un lío hasta él. Sí. ¿De dónde va a venir Paco? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! A ver cómo hacemos esto hoy, ¿eh? Entre los días y el Paco, sí. La cosa está. Así que dale. Tú sabrás. Decide. Yo es que lo tengo complicado, ¿eh? Porque entre los días y Paco ando mal hoy. A ver, pues venga, Lucía, cable. Venga, cable, pues me quedo con Paco. Con Paco, venga, ¿verdad? Sí. Jorge, alias Hitoman de Vigo, que vas a recibir una gorra de Rock FM, hecha exclusivamente para nuestra gente. Y la gorra del día de hoy está bordada, nuestro logotipo, bordado con hilo de Talavera de la Reina. Cuidado, hombre, con esto, ¿eh? Tu pueblo. Sí, exactamente. De ahí viene el hilo que bordó nuestra gorra de hoy. El de mañana no sabemos de dónde, pero tampoco sabemos para quién será la gorra. Porque porque estoy esperando tu chiste, el que tú me mandes en un audio de WhatsApp al 647-339966. ¡Mándamelo ya! Que mañana otra vez pueda decir aquello de El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. 8:13 minutos de la mañana. Miedo me da Sayago, que está pidiendo paso ahora mismo. Sí, porque bueno, no solamente nuestra gente nos manda chistes, que al Pirata tiene WhatsApp, 647-339966. También la gente manda chistes por WhatsApp con memes de la película Capitán América. Pero en este caso mandan chistes malísimos, malísimos, malísimos. Sí, ¿no? O sea, Pirata, no te puedes. Sí, sí, hay una ristra de chistes malos que están mandando por WhatsApp, que es una barbaridad. Y yo he rescatado unos cuantos y aviso, esto sí, no tiene gracia. Sí, sí, sorpréndenos. Obvio, sorprender. Mira, por ejemplo, dice así el chiste malo. ¿Cómo murió la víctima? Le golpearon con un violín, una guitarra y un bajo. Dice, todo con cuerda. Si todo puede ir a peor, esto va en picado, ya veréis. Mira, ¿cómo hace el teléfono de un carpintero? Aserrín. ¿No? Aserrín. Ya cuando lo descuelga dice aserrín. Aserrín. hay más chistes malos que circulan por los WhatsApp. Mira, ¿por qué cuando entra Jesús en un bar todos se ríen? Pues por la gracia del Señor. Claro, que tiene. Claro, eso es lo que tiene. Y mira, más chistes malos que han rolado por WhatsApp con este meme del Capitán América es este, que le ha encantado mucho a nuestro productor ejecutivo, Jai Burguera. Dice, en el quirófano se quedaron sin anestesia. ¿Y qué pasó? Dice, pues que se acabó lo que se daba. En Rock FM, El Pirata y su banda. Insisto en ello, es 22 de septiembre y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Pues fíjate, Pirata, que ya han pasado 9 años, tal día como hoy se separaba la banda REM. Que de, sí, bueno, sí. Decían que ya no daban para más, ¿sabes? Sí, decían, señor. ¿No? Decían, aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado y bueno, pues, fíjate. Sí, efectivamente, una banda gastada y agotada, mejor dejarlo. Pero en un día como hoy, como tú bien dices, lo comunicaban, sí. Pero ellos tenían la intención de hacerlo durante años anteriores, ¿eh? De claro. Hecho, 2 años antes de grabar su último disco, ya tenían claro que lo dejaban. Y de hecho, el año anterior a que se produjera la noticia de su separación, cada uno estuvo trabajando en proyectos personales, sí. Con lo cual la banda, pues un poco. Sí, que esto fue, digamos, el documento oficial en el que ya se acababa. Efectivamente. ¿Cuándo volverán, Sayago? Pues ese es otro problema. Bueno. En un día, en un buen día como hoy, 22 de septiembre, nacía Joan Jett en Pensilvania. 62 castañas le caen hoy a una mujer que no hay que quitarle el mérito en absoluto, al contrario, ensalzarla por haber sido una de las pioneras, una de las mujeres pioneras en el rock de América y en el rock del mundo, ¿no? Y bueno, tenía preparada una gira con Motley Crue, Def Leppard y Poison, pero evidentemente la paró el trotavirus. Claro. Sí, y lo que yo he visto en su web oficial recientemente es que tiene preparada gira para el 2021. Se supone que cuando esto ya ha pasado. Y hoy también es el cumpleaños de otro cantante significativo, David Coverdale, el que fuera cantante de Deep Purple y líder durante muchísimos años de Whitesnake. 69 castañas le caen hoy a este tipo que recientemente salía de una cirugía de una hernia que le provocaba bastantes dolores, sí. Estaba todo el tanto de esto, ¿verdad? Y decía, es muy gracioso, decía que tenía dolor. Y dice, no es que me doliera, es como si me hubieran metido un pollo fresco en la ropa interior. Sí. Y bueno, y salió de la cirugía y ha quedado bien y estaba súper contento y en las redes lo demostraba. Con lo cual, supongo que de manera un tanto especial, después de este trance, estará celebrando a lo grande hoy David Coverdale sus 69 castañas. FM, El Pirata y su banda. Y termino, atención, porque Verá. Del rock que ponemos aquí, nos vamos a ir un segundo al flamenco. Lo malo es que no es el de Paco de Lucía. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dado una entrevista y ha hablado del vicepresidente segundo del gobierno, de Pablo Iglesias. A ver, como es lógico, bien, no ha hablado. Ha soltado algún que otro dardo, ha dicho, y voy a decir palabras tal cual, con ese aspecto de flamenca que tiene ahora con la camisa roja. Vamos, un flamenco en toda regla, le ha llamado. Fíjate. Bueno, pues si es flamenco Pablo Iglesias, con Bárcenas que se monte un dúo. Pablo Iglesias a Las Palmas y Bárcenas tocando el cajón B. Eso es fantástico. Oye, pues mira, otra idea. El partido Rejón puede formar otro grupo. Los del Crío, ¿sabes? Y cantando ahí. La Carmena. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8:42 de la mañana. Ahora le toca a Sayago hablar. ¿Y de qué le gusta hablar a Sayago? Aparte de la filosofía de bolsillo y de acertar los pitos de los coches, ¿de qué le gusta hablar? De cine. Pues claro, sí. Es que encima ayer vi otra película en la que el protagonista huía en coche y conducía mejor que Fernando Alonso. Y el tío era cajero de banco. Era cajero de banco. Sí. Tú ves a un protagonista que huye en coche en una película, hace trompos, derrapes como el vaquilla y ahora eso solo pasa en las películas, pero nunca jamás en la vida real. Y esto he estado pensando. Y hay muchas más cosas que ocurren en las películas, pero nunca en la vida real. Como por ejemplo, cuando como por ejemplo semanas, ¿qué es, Sayago? Sí, pasan semanas en la jungla y a las mujeres no les sale vello corporal. ¿Tú te has fijado? Verdad, pero a los hombres les crece la barba, pero en un instante, vamos. En dos secuencias ya tienen barba. Para ponerse guaperas. Claro, y las tías están ahí depiladas, y claro, y se tiran semanas perdidos ahí sin comida, y cuando le rescatan, el protagonista siempre tiene abdominales. Eso no me pasa. En la vida real. No ahí pasa. Hay truco. Sí. Claro. Pues mira, en las películas también pasa que el conductor del coche se pone a hablar con el copiloto y se tira 10-15 segundos hablando sin mirar a la carretera. Bueno. Ahí, como si fuera en un Tesla, ¿sabes? Sí. Me hace gracia, es que luego echan una carrera y cambian de marcha 48 veces. Pero ¿qué coche llevan? ¿Qué caja cambia llevan? Es verdad. Esto en la vida real no ocurre. No. Y mira, otras cosas que ocurren en el cine, pero jamás en la vida real. En una pelea de estas escenas clásicas, los matones luchan contra el protagonista de uno en uno para que los pueda derrotar más fácil. Es que somos, ¿tú has visto, mirados? Somos mirados los matones, somos los malos, somos mirados. Efectivamente, vamos. Y si el protagonista encima está a punto de perder esa pelea, seguro que a los malos les atropella sin querer. El que conduce sin mirar, pues yo hablando de por qué a las mujeres les sale bello en la jungla. Hay que ir así. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con un partido de fútbol jugado en Alemania y que ha terminado 37-0. Menuda paliza, ¿eh? A punto de empatar. Pero todo tiene su explicación. Por lo visto, el equipo contra el que jugaban había estado con un positivo en coronavirus hace poco, y aunque todos los jugadores dieron negativo, el Ribdorf, que así se llama el equipo alemán con el que jugaba, dijo que no jugaba, que no había pasado la cuarentena y que no podía ser. Bueno, pues se lo negaron, les dijeron que tenían que jugar, así que salieron al campo y en lugar de correr a defender, huían de sus oponentes para mantener la distancia social ante el coronavirus. Muy qué bien. Por lo mismo que tú, Sayago, tú sí que guardas las distancias sociales cuando juegas con el equipo de Rock FM. No tocas el balón nunca. O sea, que no se acerca. No te extrañas. Pica mucho el balón, pirata, que tú no sabes. Mira, yo estoy pensando en esto que dice Lucía del partido este de 37-0. Yo sé por qué quedaron así. ¿Por qué? Porque los que ganaron tenían a CR7 y los otros tenían a PCR. Eso está más claro. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Llevábamos ayer 40 segundos de preguntas cuando se nos cortaron las comunicaciones con los concursantes. Luis Salgado, que estaba a punto de igualar, iba camino de igualar el actual récord en el Rockmaster, 2.800 pavos, ¿vale? Entonces, se nos cortaron las comunicaciones y se quedaron en silencio. Tanto Luis como Camilo Vega, de Valencia, que es el aspirante. Entonces, vamos a para recuperar los 50 segundos de concurso que no hicimos ayer. La pregunta se quedó cuando yo les planteaba a Luis si el nuevo los rumores que corren de cara al nuevo disco de AC/DC cantaría Brian Johnson o Dave Evan. Ahí llegamos hasta 50 segundos que nos quedan 40, llevábamos 40 y nos quedan 50 para el día de hoy. Entonces vamos a reanudar el concurso ahí, ¿vale? Y hay que recordar, Pirata, que lleva 5 preguntas acertadas Luis, ¿eh? Efectivamente, vale, Luis Rockmaster y Camilo Vega aspirante. Luis, estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Vale, y Camilo también. Preparado. Venga, ya está todo dicho, así que reglas del juego y empezamos. Pues como siempre, ya sabéis, en este caso va a continuar Luis contestando porque se quedó ayer con esos 5 aciertos, va a seguir contestando y Camilo seguirá esperando el rebote, en este caso 50 segundos más tensos que Camilo esperando el rebote más largo del mundo, que ya llevamos más de 24 horas. Así que, dicho esto, como ya conocéis el resto, Pirata, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. Deep Purple se formó en 1968 o 1979. En 1968. Correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de Queen? ¿Kind of Magic o Kind of Blue? Kind of Magic. Sí, señor. ¿Cuál es un disco de Green Day? ¿American Idiot o Americana? American Idiot. Muy bien. ¿En qué película se incluyó el tema Blaze of Glory de John Bon Jovi? ¿En Arma Joven 2 o en Desafío Total? En Arma Joven 2. Correcto. ¿Qué banda ha publicado más discos? ¿Foo Fighter o ZZ Top? ZZ Top. Sí. ¿Cuál de estos dos es un disco de los Héroes del Silencio? ¿Senderos de Traición o Senderos Oscuros? Senderos de Traición. De Traición. Acaba. Y se acabó ahí el tiempo. Aquí, sí. Pleno. Era un momento muy tenso, ¿eh? Además, de verdad, 24 sí, sí, horas para terminar esta operación en la que Luis va a igualar hoy mismo el récord del Rockmaster en 2.800 pavos. 11 preguntas, 11 respuestas acertadas y sentimos que Camilo no haya podido participar. Ni siquiera puedo decir, esta boca es mía, se iguala el récord del Rockmaster, 2.800 pavos, como dice Sayago, y Luis Salgado sigue siendo el campeón de momento. Mañana vuelve a jugar. Camilo, gracias por haber estado ahí, gracias por aguantar el chaparrón y espero que vuelvas a concursar y te volvamos a tener con nosotros.